Amigos y amigas, acá estamos, una emisión más, la número 89 de Ultravox Radio. ¡Oh! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Así arrancamos, pum, para arriba. Ustedes saben cómo es la historia acá, ¿eh? Saben que bancamos lo retro, 80, 90, estamos a full. Y como todos los sábados, de 23 a 2 de la matina, como me gusta decir, aclarar y subrayar, señores, obviamente en la frecuencia de la 102.9, un clásico acá en Quilmes. Esto es Vox FM, señores. Mi nombre, Hernán Vande, con B corta. Acá estamos, haciéndonos el aguante entre todos. Solo en el estudio, por de pronto ahora. Vamos a ver, tenemos invitados. Vamos a ver qué nos depara esta noche, esta linda noche, esta linda trasnoche, esta previa que tenemos acá en la 102.9. Y así arrancamos, ¿eh? A puro clásicos. Bien, 80. Hoy nos visita, tenemos la grata visita de Nicolás Chamorro. En unos minutos ya nos va a estar deleitando de su música, su arte. Ustedes ya lo conocen. Y si no, bueno, es un buen momento, Don Niembro, para tenerlo acá y disfrutar de su música, su remix, su historia. Un grande Nicolás Chamorro, ¿eh? Y obviamente haciendo una previa de lo que va a ser el 30 de abril, preferiado, fiesta retro acá en Quilmes Centro, También, ojo, que esta noche tenemos muchos amigos invitados, así que igual, vamos a ver cómo pinta el panorama. Nuestra vía de comunicación para estar comunicados ahí con los oyentes de Ultravox, que siempre más en el aguante. Y es lo mejor de esto, la verdad que en serio, sin los oyentes, obviamente que esto no tiene sentido. Estamos comunicados ahí, interconectados a través del 15-6400-7047. Ya estamos habilitando la línea hot de acá de Ultra para pedidos, saludos, lo que sea, lo que venga, no hay ningún problema. Nos podés sintonizar, obviamente, como te dije hace un ratito, a través de la frecuencia de la 102.9, acá para Quilmes y alrededores. Si no, nuestro link, nuestra página web, www.fmradiobox.com. Me pinta mal este tema, es un levantapista este tema. Y como siempre, me voy para las ramas, ¿viste? ¿Te das cuenta? Como siempre, aconsejamos bajarse la aplicación de la radio en el Play Store de Google. Ahí en el buscador pones FM Radio Box y te bajás la aplicación gratuita, no te ocupa espacio en el celu y puedes escuchar la radio en cualquier momento, en cualquier lugar, ahí tranca, tirado. Así que gran consejo, bajarse la aplicación de la Box. Emisión 89, a un programa que arrancó medio los ponchazos, a ver qué onda, a modo prueba de fallo, como me gusta decir. Y como siempre, no me quiero olvidar en estos 89 programas, de los amigos que siempre están ahí dándome una mano. Yo sé que esto es difícil y complicado, un sábado acá en la radio. Obviamente a la gente de la Box que me da la posibilidad de estar acá. Marcelo Mendoza, el Conde, no me quiero hablar obviamente de Claudia también, toda la gente amiga que siempre me da una mano, y los amigos que están ahí siempre ahí presentes a la hora de poner música. Esto es Ultra Box hasta las 2 de la madrugada. Vamos, dale. Hermosa, hermosa banda, Love It and Rockets. So Alive. Esto es Ultravox, estamos en vivo hasta las 2 de la mañana. Mi nombre, Hernán, estamos Solarium acá en el estudio esperando a que venga Nico. Más un par de amigos, que se van a pegar una vuelta por el estudio en esta noche fantástica, 16.6, está medio fresquito, tranqui. Para salir, darse una vuelta por ahí, escuchar algo, buena música, unos tragos, ¿por qué no? Siempre con responsabilidad, por favor, ante nada. Hasta las 2 estamos acá bancando la movida. Si vas a salir, sos un afortunado, una afortunada. Aprovechá, reírse, descontracturás un poco del fin de esta semana tan loca. Así que hay que aprovechar, Sunday morning. Sunday morning. I don't wanna do it anymore. 44 minutos pasaron de las 11 de la noche. Estamos en esta misión deluxe, hermano, Créeme, en un rato seguimos ahí pisando los 80, entrada a la medianoche, vamos a estar con los 90 y con la música de Nicolás Chamorro, ni más ni menos, ...15-64-00-7047, el WhatsApp de la radio, espero tu mensajito, dale. it's real, and we could live for this ideal. And all the pictures we run through seem to be perfect, seem to be true, but nothing is quite forever, especially staying together. No puedo creer que faltan 10 minutos ya para las 12 de la noche. Increíble, ¿eh? En esta emisión número 89 de Ultravox. Y hablando de visitas, llegadas y otros quehaceres, tengo la oportunidad acá de saludar a mi amigo el Pela Méndez. ¿Cómo andas, Pela? Hola, buenas noches. ¿Cómo andas, señor Hernán? Y la ¿cómo gente andas, linda? Loco? La verdad, me emociono verte acá en el estudio. ¿Hace cuánto que no venías? Ya un par de meses. ¿Dos meses? ¿Un mes? Ya sé, pierdo la cuenta. Me pasa. Te olvidás de Hernán, te olvidás de. Y uno cuando tiene laburo se lamentablemente che, se olvida. Hablando de laburo y todo, obviamente que me pone feliz y contento. Al frente de Santino Bar. Sí, todavía, estamos los ahí. Los sábados. Sí, sábados y ahora próximamente los jueves. Epa, anotame ahí, ¿eh? Arrancamos en mayo. En mayo arrancamos los jueves. Qué grande Pela, ¿eh? Qué grande Pela. Bueno. Gracias, hermano, por la visita, ¿eh? No, por favor, gracias por recibirme, como siempre. Nunca me olvido de los amigos. Muy bien, así me gusta, muy, muy bien, ¿eh? Estamos en vivo hasta las 2 de la mañana en esta emisión número 89 de Ultravox, escuchando solamente caños, ¿eh? Nada de Sarazín, Sarazán, Patricia Sarán, nada de eso, señores, nada. Solamente caños, ¿eh? 15-64-00-7047. En un rato ya habilitamos la línea, ya está habilitada, para saludos, mensajes, lo que venga, ¿eh? Estamos acá con el Pela, esperando a Nico Chamorro, dale, vamos. Ultrabox Radio 102.9. There'll be times when my crimes will seem almost unforgivable. I give in to sin, sin, because you have to make this life livable. But when you think I've had enough, the sea of love, I'll take more than another river pool. Yes, and I'll make it all worthwhile. Strange love, strange eyes and strange clothes. Strange love, that's how my love goes. Strange love, will you give it to me? Will you take the pain? I will give to you again and again. Will you return it? To be constantly out of reach, I give in to sin, because I like to practice what I preach. I'm not trying to say I have it all my way. I'm always willing to learn when you've got something to teach. Oh, and I'll make it all worthwhile. I'll make your heart smile. Will you return it? I'll say it again. Pain, pain, will you return it? I'll say it again. Pain, pain, will you return it? I'll say it again. Pain, pain, will you return it? I won't say it again. Ultravox Radio, sábados de 23 a 2 AM. I want to tell you my side of the case. Bueno, ahí estamos, arrancamos ya. Hoy estaba solo en el estudio, solo como loco malo, diría. Hoy estoy con las frases, estoy ya tirando zaraza temprano. Y de golpe, esto es así acá en la radio, de golpe tengo gente amiga ya acá en el estudio, así que estoy más que feliz. Porque cuando estoy solo, viste, es como que me olvido que hay gente del otro lado y tiro fruta mal. Pero bueno, así es la historia. Acá en la box quiero agradecer, vamos a ir por parte. Primero le voy a saludar a mi amiga allí, que vamos a probar los micrófonos si están habilitados. A ver, Muy bien. Hola. Ahora sí. ¿Cómo andas allí? Muy bien. Felicitaciones por tu programa radial. Estuve el otro día, escuché varios programas, ¿eh? El otro día no, porque tuve que salir por un problemita que tuve, un percance, entre comillas. Está bien. Pero bueno, ¿Cómo viene la movida? ¿Cómo viene el programa? Contame, ¿qué día, qué hora? Viernes, todo completito. Viernes de 12 a 2 de la mañana, acá por Radio Box. Insomnia. Programón, sí. Programón. Yo lo escuché, no es porque esté al aire ya vos acá, pero ya lo he comentado. Me gusta la variedad de la música, la data que tiran, los premios. Genial. Sí, tenemos todo ahí, una data. La verdad siempre. Que se me van las manos para participar, pero viste, ya ganó Poli el otro día, ya estaba caliente, viste. Lo está esperando acá el premio, Se lo llevo yo. Acá, Sí, me parece que no sé si nos lo llevamos las dos. Y también tengo acá al amigo Fer Silva, otro DJ que nos vino a visitar hace cuánto. Un mes. ¿Un mes fácil? No, más, hermano. No. ¿En marzo no fue? Fácil, no. Sí. Antes del 9 de marzo, me parece. Perdón. Ahora vamos a fijarnos en el historial. ¿Cómo andas, Fer? Bien, vos acá con gente amiga. Caíste con gente pesuti. Demasiada. Ahora vamos a saludar a Pablillo, que es otro genio. Están preparando la fiesta plena esta gente. Una Así artillería, es. ¿Cómo? Una artillería. Seguro. Gente, gente que sabe mucho de música y aparte muchos años encima, experiencia sobra acá, ¿no? Fer, olvídate. Pero bueno, ¿hace mucho se conocen con Pablo? Y con Pablito, fácil, más de 2 años. Pasa que hace como un año que nos venimos encontrando así en diferentes eventos, lugares. Y nada, ahora estamos haciendo un par de cosas. Qué grande. Bueno, en la próxima salida también lo tenemos a Marcelote por ahí dando vueltas. Está bien. Marcelito, que estoy contento porque me dijo que vamos a librar Cuba de vuelta. Tratamos siempre de librar Cuba. ¿Trajo el kit? Todo. Yo lo veo con la bolsita y ya me pongo, viste, como contento. Que me agarra. Sí. Me pongo, viste, como cuando pasa el churrero por mi barrio, viste, me pongo así como contento. Bueno. Está el Pela también. Estamos, el Pela que ya vino temprano hoy. Veníamos escuchando en el auto y dije, mira, está el Pela. Está el Pela Mente pateando puerta, entró acá, viste, pará, le dije, calmate un poquito, viste, porque a mí me pinta el Indio de Varela y se pudre todo. Pero no, también otra grata visita. Un grosso. Pero bueno, próxima salida lo vamos a tener acá al número uno, al indiscutido, un amigo de la casa. Ya, ahí arrancamos. Un amigo de la casa. Esta que es linda. Yo siempre le pregunto, viste, cosas tranqui, light, porque. Pero el tipo tiene un historial encima de muchas cuestiones, ¿eh? Muchísimo. Vamos a ver cómo. Hay que ver cómo está hoy, viste. Claro. Si está hablador, viste. Lo vamos a medir. Bueno, basta de Sarasa. Arrancamos, seguimos avanzando. Y la próxima salida lo tenemos a Nicolás Chamorro. Otro. Y a Pablito también, obviamente, lo vamos a tener acá chamullando un poco. Dale. Ahí vamos, dale. ¿Quién me dice el WhatsApp de la radio? 11-64-00-7047. Ahí está, muy bien, sí. Ahí está la línea directa, la línea hot de acá de Ultravox. Dale. Ultrapox Radio, sábados de 23 a 2 AM. Time before. to tell you. Ultravox Radio 102.9. Conexión vía Ultravox. WhatsApp 15 6400 7047. Habilitamos todo acá, papu. Antes que nada, un fuerte aplauso para Nicolás Chamorro, que está acá en el estudio. Grande, Nico, gracias. No me canso de decir que Nico es un amigo de la casa, de acá de la Vox. Amigo del ajeno. Amigo, un tipazo, más que DJ, más allá de que es gran DJ, productor, ya sabemos la historia de él, un tipazo. También vino acompañado, yo cuando sea grande, quiero ser como Pablito Gil. Por favor, diga algo, Pablito, acá, por favor. Otro de los DJs que ahora está. Otro grosso. De las adquisiciones de. ¿Qué tal? Buenas noches. Epa, buena. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ¿eh? Bien, Pablito. Pablito, tranquilamente. Tranquilamente. ¿Cómo anda, Pablito? Bien, todo bien acá, disfrutando de la noche de Ultravox. ¿Viste? Bien. Vení de este lado. Está contratado. Bien, Pablito. La verdad, también hace rato que no nos cruzamos, salvo en la fiesta, la última fiesta. Acá en la última, claro. We Love the 90s ahí en Santino. Muy bien, ahí está, ¿eh? Sí, Pablito. Inglesa, pero de 90s. Sí, ¿no? Bien. Pablito, gran coleccionista de clásicos. Sí, sí. En vinilo, Gran DJ. Gran DJ y tiene una batea interesante, por lo que veo, por lo que veo. Así que, Pablito, te puteo de vez en cuando un poco cuando veo. Pero siempre con cariño y amor, Obviamente. Pero siempre sí. con cariño y amor. Pero bueno, Nico, se viene otra fiesta más. Sí, nuestra reunión, nuestra excusa para juntarnos en realidad. Linda excusa, sí, linda excusa. Sí. ¿Preferiado? Preferiado el 30 de abril, a partir de las 12 ya festejamos el Día del Trabajador, todos trabajadores. Así que vamos a estar ahí la segunda edición. En realidad, digamos que es la segunda edición de algo que se viene haciendo hace un montón, pero se va camuflando los nombres, digamos. Claro. Pero en realidad fue para juntarnos, en realidad. El también no puede decir, bueno, pero si es así no me cobré la entrada. Si es para juntar nada, pero no, bueno, hay costos que tiene el boliche. Seguro, pero en realidad, ¿no? El fin de hacer la fiesta fue juntarnos. Aparte, achicar los gastos, toda la movida, que no. Está bien, ¿no? Más vale. Sí, aparte, una colaboración entre amigos. Aparte, no, siempre. Pero como me preguntan siempre, yo hoy en día, gracias a Dios, pongo música nueva, tengo otro seudónimo y otra cosa, pero la esencia, como siempre pongo, no es un verso y una frase que pongo, sino que es la verdad. Uno se inició acá, tiene sus amigos acá, la familia acá. Y esa música fue la que nos marcó. Y eso, los que entienden ese espíritu son los que queremos que vengan a la fiesta. Por eso también tenemos el respaldo de la otra radio. Luis, que fue parte de los 90 en Energy. Eso te iba a preguntar. También piensa lo mismo, que por ahí tendría que. Porque ellos tienen, digamos, ciertas cosas en otra ganancia. Pero esta fiesta, más allá de que tenga sus costos, obviamente, más allá de que sea un boliche y todo, tratamos de hacerla de la mejor manera posible. Y para juntarse y para compartir esa música. Porque generalmente las fiestas retro en general son por ahí, abarcan un poco más, digamos, el espectro de la música. Nosotros tratamos de que sea algo más puntual, de la música electrónica, el tecnopop y todo eso, como más puntual. Ojo, está bueno que lluevan fiestas ahora retro, ¿no? Está bárbaro que haya por todos lados. Está bárbaro, ¿no? Lo aplaudo y me parece fantástico. Pero bueno, me parece ideal que Nico es un tipo que siempre estuvo en la movida, siempre la remaste, Nico. También hemos hecho fiestas acá, seguro. ¿Te acordás? Lugares como Essenhaus, lugares como tantos lugares que hemos hecho cosas que es como una. Por eso digo, es la segunda parte de We Love 90, pero es como un rework de las fiestas anteriores, claro, digamos. Y también del público, reencontrarte con el público que fuiste oyendo a bailar o que conociste en diferentes lugares. A ver, nosotros nos hemos conocido en discotecas, nos hemos conocido en programas de radio, pero siempre el sentimiento fue la música. Siempre el mismo. Yo a vos te conocí en el colegio, pero ¿por qué? Porque hacías un programa de radio de música electrónica, qué sé yo. A Pablo lo conocí. ¿A Pablito no me conociste? A Pablo lo conocí porque venía a la fiesta que yo realizaba. Igual lo conocía más o menos de nombre, pero viste, lo empecé a ver ahí y se dio solo la onda con Pablo, claro, por ejemplo. Es que es todo un circuito chico acá de la zona, nos conocemos todos, está buenísimo eso, bárbaro. Y aparte siempre reclamamos eso, ¿no? Que haya, a veces se corta la onda de las fiestas acá electrónicas y toda la movida, hay que aprovechar, así que también un espíritu festivo también. Yo, por ejemplo, siempre digo lo mismo, está bien, a mí me gusta Kraftwerk, pero yo no nací escuchando Kraftwerk, o sea, a ver. Yo nací escuchando radios como Z95, grupos super comerciales como Erasure, o Bravo en DJ, no, o sea, no. Bien. El DJ está bien, yo por usar música nueva podría decir, sí, yo nací escuchando Kraftwerk, mentira, o sea, eso queda bien en el marketing, pero no. O sea, yo igual se rompió, batea, se rompió el molde ese, ¿no? Puedo se tener rompió. Chiquiteres también, ¿y cuál sí, es el problema? Sí, yo lo bailamos, hay muchas cosas que bailamos, a ver. Está bien, después te puedes ilusionar uno que otro DJ, o vas creciendo y tu oído se va afinando. Obvio, la evolución. ¿Quién no tuvo siempre un verano del 93 de Oid Mortales? ¿Quién no? Dale. Claro, o sea, a veces pasa que yo me cruzo con DJs ahora que por ahí somos contemporáneos y hablan como si fuera que escucharon Kraftwerk toda la vida. Y no, me hinchen. Yo siempre digo acá que tengo un bloque sincericidio, ¿no? Digamos, nos sinceramos, decimos, che, loco, yo en algún momento bailé este tema, y lo pongo. Sí. Y la gente se dice, loco, sí, ¿viste? Más allá de, como decimos, ser cool hoy en día, tener buen oído y toda la movida. Aparte, hoy te llueve música. Hoy tenés música. Distinto, sí. Pero bueno, siempre está buena la excusa de hacer un remember. Y ni que hablar. El espíritu de la fiesta es ese. Ni que hablar de una fiesta, ¿no? Más vale. Así que preferiado no hay excusa, chicos. 30 de abril, bien digo. 30 de abril, martes. Martes, vamos a estar en Santino Bar. Santino, que también elegimos Santino porque es un lugar en el cual también hicimos fiestas anteriormente. Hace muchísimo tiempo atrás, cuando apenas Santino había abierto, hemos hecho un montón de cosas y Rodrigo siempre nos dejó hacer. Hemos hecho cada cosa en Santino hace mucho tiempo atrás. Si está escuchando Marcelo Mendoza, lo sabe. Entonces es como que Santino nos pareció un lugar pleno centro. Y una amistad que tenemos con Rodri hace mucho. Es más, cuando iba a Project, Así que Nico, ahí vos, lo conozco a Rodri. Nico, vos desembarcaste acá en la box, ¿en qué año? Año 96, cuando apenas inauguró. Claro, qué bárbaro. Cuando inauguró, ¿cómo pasa el tiempo? Yo estaba en esa época en otra frecuencia, me acuerdo. Me acuerdo. Pero siempre, obviamente, que siempre tuvimos esa buena onda. Éramos pocos, contado con el dedo de la mano. 200 personas. Los que más o menos poníamos este estilo de música, que era bastante complicado también, ¿no? Juntar la música y hacer su propia producción era complicado. Era complicado también hacer fiestas acá y que la gente se identifique con un DJ local. Eso fue lo que quisimos hacer con Marce. Claro. Porque todos eran, no, si viene Luis, si viene Miguel, si viene Diego, si viene Roberto. ¿Entendés? Sí, sí. Está bien, buenísimo, yo los adoro. Pero yo siempre dije, hay un montón de DJs buenos que no están en una discoteca o que... ¿Por qué no hacer una movida? Obvio que me copié del Oeste. Una vez fui al Oeste en esa época y el Oeste tenía sus propios DJs. O sea, estoy hablando dentro del circuito zonal. Seguro, se entiende. DJs zonales, digamos. Que por ahí no estaban en una discoteca, pero que eran excelentes. Y acá hay un montón, siempre hubo. Entonces empezamos a hacer esas fiestas por eso. Podemos hacer una lista de DJs de zona, ¿no? De la zona de Lanús, la zona de, digamos, tipos... Yo siempre digo, con cariño y afecto, lo digo, son dinosaurios... Que por ahí uno tiene un nombre y dice, viste, pero fueron tipos que en su momento movilizaron gente, marcaron una tendencia en la zona. Bueno, Luis, Miguel, los que nombré, a ver, empezaron acá, yo iba a las fiestas de ellos. Claro. Yo he ido a ver a Luis, a Cubadis, qué sé yo, a Miguel también. Entonces. ¿Vos hablas de Luis Nieva? Sí, Luis Nieva y Miguel Silver, obvio. Está bien. A ver, todos empezamos, entonces, está bien, hoy por ahí. Son grandes referentes. Yo soy de acá y hoy vivo en otro lado, pero a ver, acá es mi lugar donde yo nací, donde mi origen, donde fui al colegio. Entonces es como que de vez en cuando, para mí, hacer este tipo de fiestas, más allá que sea un trabajo y que trate de hacerlo profesional y que haya buena mesa para tocar, buen sonido, tratar de hacer buenos flyers y todo lo demás, es un sentimiento para mí venir a hacer la fiesta. Igual yo siempre aclaro, Nico es uno de los tipos que yo veo que siempre da una mano a mucha gente. Lo digo acá, que está presente, y cuando no está también lo digo, ojo. Es un tipo que siempre ha ayudado a mucha gente. Yo siempre veo a muchos chicos de la escena. Digo, loco, esto fue de la mano de Nicolás. No lo vas a decir obviamente al aire ni nada, pero está buenísimo. Una virtud que está buena. Que está... Sí, siempre traté de hacerlo. A veces que no, no siempre se da, ojo. No, ¿viste? Y a veces también me ha pasado dejar chicos afuera. No todos dicen, qué bueno, Nicolás, no. O sea, hay cosas que he pasado, ¿no? Me ha pasado. O están también fuera de tu alcance, tampoco podés, viste. No, pero también... Lo que pasa es que está bueno investigar, está bueno seguir investigando. Está bueno, por ejemplo, el jueves tuvimos la Techno Air en Bahrein y tocó por primera vez Gaby Leocata, que es un chico acá que tiene, no sé, 20 años, no sé cuándo, o sea, pero veo. ¿Por qué? Veo es un chico que están hicieron su productora chiquitita, hicieron un par de eventos en el centro. O sea, tratan de hacer algo por la cultura. O sea, tratan de hacer algo por la movida, por difundir la música. Por ahí digo una burrada, pero por ahí también vos ves algo en ellos que te refleja lo tuyo de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Sí. El hecho de remarla y de estar y de ir y de probar. Sí, tal cual es eso. Eso es genial. Pero bueno, ¿y Chuck Noir hace cuánto ya también? 10 años cumplimos este año en Bahrein. 10 años. Sí. En Bahrein, Buenos Aires. Muy buena fiesta, a mí me gustó. Está bueno, a mí me gustó. Es que está bien, es eso. Pará, otra cosa, del top 10 de fiestas, yo la Tech Noir la pongo porque es emblemática. Sí, eso está bueno, que el nombre se haya impuesto como clásico. Está Submerged, Tech Noir, como que estar ahí está bueno. Hay que ganarse el lugarcito. Está bueno. Hay que ganarse el lugarcito. Bueno, también remando. Claro. Grande, Nico. Bueno, de más está decirte gracias por la visita. Vos sabés que acá... es tu casa, podés venir cuando quieras, me avisás. Yo me siento cómodo, la paso bien y sabes que me gusta venir. Obviamente te considero un amigo de toda la vida. Y bueno, vamos a escuchar tu música, ¿eh? Tú. Acá rodeado de amigos. Si te molestan, me decís y lo saco. No, ¿eh? Todos así, Seguridad. Vigilancia, por favor, Marcelo. Felicito a los chicos del programa de los viernes. Otro día escuché un ratito. Gracias. Ya vamos a estar. Me traje esta remera. Bien, en homenaje. En homenaje. Pero bueno, probamos suerte porque viste que acá esto es así. Es el vivo. Esto es vivo, vamos a probar. A ver. Muy bien, ¿eh? A cruzar los dedos, dijo Riverito. Y hoy más que nunca lo implementamos acá, ¿eh? Grande Nicolás Chamorro, grande. Gracias por la visita. No, un placer. Y esto es música y vamos a charlar, seguimos charlando. Sí, dale. Vos sabés cómo es la historia acá. Dale. Seguimos hablando que hay bastante para hablar con Nico, ¿eh? Vamos, dale. Thank you.

Bueno, acá estamos, ¿eh? Así arrancaba Nico. Y nos tiene acostumbrado sí, Nico, a bailar, a escuchar buena música. Y obviamente Caños, ¿eh? Caños de la época de oro, pues, se podría decir. Y el principio, sí, un poco en UV, puso un acid, era un poquito house, vamos ahí. Cada tanto te hace variando. El gusto, cada tanto te hace el gusto y pones algo, ¿no? Digamos, algún caño sí. Se presta hoy en día, una pista actual, poner. El jueves, por ejemplo, en Bahrein cerré con Pancake. Pero un remix. Me jodes. Remix. ¿Y la gente se la banca? Sí, mal, mal. Eso me pone sí, feliz. Se la banca, eso, yo lo vi, ¿eh? Pero remix, sí, remix. No importa. Una base no importa. Nueva, un bajo actual, ahí sí. Si pones el original. Claro, por ahí cuesta un poco, pero un remix. No. Un remix. Está bien. No, sí. eso está fantástico, ¿eh? La verdad que a mí me pone más que feliz. Explota la gente del otro lado bancando la movida, ¿eh? Aguante Nico, lo vamos a tener más salud seguido. Para todos. No, así llaman, ¿no? Lo vamos a tener a punta de pistola, claro. A punta de pistola más seguido. Encima yo desde acá, se me cuesta un poco leer, pero bueno, deja, voy a tratar de leer algo desde acá, a ver si puedo. Bueno, Nicolás Espejo desde Colombia, ¿eh? Deja saludos, escuchando, saludos. Viendo ahí el video, saludos para Nico. Paula, desde Santiago de Chile. Bien, bravo. Vamos todavía, ¿eh? Saludos. Saludos también para Cecilia, dice hola, temazos, escuchando la voz ahí a Nico Chamorro. Fabián OG, deja saludos para Nico. Lau La Bandeira, mirá, saludos mirá, para. Saludos a Lau. Saludos para Lau. ¿Qué más? Tengo Mario, mirá, desde. Choel, ¿se dice? Choel, sí, Choel. Exacto. Desde Río Negro, escuchando. Bien, vamos, Mario, saludos, todavía. Mario Negro. Le mandamos un abrazo de acá. Para él, que está ahí también. Dayana Castro deja saludos, escuchando, viéndolos. ¿Qué más tengo? Silvia de acá de San Francisco Solano deja saludos, escuchando la radio. Emiliano, qué buena música. Aguante, Nico. La gente, Nicolás, te aprecia mucho. Te bueno, banca. Acá estamos, digamos, donde nacimos. O sea, es, digamos que yo también tengo un cariño enorme con la gente y siempre traté de estar con la gente. Que eso está bueno. O sea, a ver, todos amamos lo mismo, no solo la música. Me parece una frase hecha, pero es la verdad. O sea, claro. A la gente la conoces mediante lo que te gusta. Y a partir de ahí se abren un montón de cosas. Claro. Pero lo que te une es la música, entonces uno como no va a estar contento. Feliz de la vida. Me gustan más las pistas que los VIP. Bueno, entonces te he hecho la propuesta. 30 de abril, preferiado. Así, bárbaro viene. Vamos viene a estar excelente. Tocando junto a Hernán Díaz, que es un DJ de tradición, de clásicos, de hace muchos años, tocó en muchísimas discotecas, tiene su programa radial. Mirá qué bien. Muchísimas discotecas, en muchísimas radios de todo el país, Hernán Díaz. Vamos a tocar con Pablo, que está acá con nosotros. ¿Qué va a hacer Pablo? Ya sabe. No, seguramente vamos a estar adelantando la próxima semana, haciendo un adelanto también lo que va a ser el día 30. Esta vez me toca hacer el bloque Energy 101. Exactamente. Ah, bien. No es poca cosa. Estuve 14 días ripeando toda la batea. Así que estuve bajando las versiones originales. Y bueno, para que suene lo más lo mejor posible, ¿no? Seguro. Bueno, va a haber distintos bloques. Eso te iba a preguntar. Va a haber especial de Depeche Mode, vamos a estar haciendo un especial Erasure, que son las dos bandas, digamos que marcaron a muchos en los comienzos de los 90, finales de los 80. También vamos a estar haciendo un bloque de Energy, obviamente que fue una mitad de los 90, el House, el Tribal, todo eso fue Energy, hay que decirlo. Y después vamos a estar haciendo un bloque Z95, que lo va a estar haciendo Hernán Díaz. Mirá vos. Va a estar haciendo el bloque Z95. Yo voy a estar, digamos que me voy a estar por ahí abriendo un poco de lo que pongo siempre en una fiesta de clásicos. Y voy a estar disfrutando un poco de los especiales. Voy a hacer los especiales. Así que no hay excusas, ¿eh? Santino Bar, Centro de Quilmes. Centro de Quilmes, Humberto Primo. 32. Exactamente. A partir de las 23 horas vamos a estar ahí haciendo el aguante. Obviamente hay que bancar la movida. Y lo bueno también es que como esto también, digamos, lo principal para hacer la fiesta es reencontrarse. Hay un montón de beneficios. Por ejemplo, las entradas esta vez es distinto que la anterior vez. Las estamos vendiendo 2x1 de acá hasta el día de la fiesta. O sea, uno va y compra el precio de uno, dos entradas. Cuando decimos que no hay excusas, no hay excusa. Claro. Hay 2x1 las entradas, todas las anticipadas claro, es 2x1. Claro. 2x1, que se pueden encontrar en Penny Lane, ahí en Rivadavia. En la galería, ¿no? La última galería viniendo de la estación. Exacto. O la primera galería viniendo desde la catedral. Ahora vamos a chequear bien para la próxima salida. Vamos a tener que matar el igual es conocida la disquería. Sí, lo bueno también es que hasta el lugar de anticipadas lo tratamos de buscar con ese espíritu, digamos. Es un lugar donde se venden vinilos de los 90, de los 80, CDs, o sea, hay música todo el tiempo. Cuadra justo. Y hay 2x1 las entradas. Sabemos también la situación de la gente, de su bolsillo, del país. Ahí está, Penile. Yo estuve. Todo suyo. ¿Cuál es? Estuve chumeteando. Ahí Pablo ya sabe. Estuve chumeteando, perdón, Pablo. La parte que me interesa, que es la de tragos, también 2x1. Hay tragos. Sí, a ver eso, sí. Bueno. Liberamos Cuba enseguida. Ahí está, claro. Ahí Pablo tiene dirección. A ver, Pablito. Disquería Penny Lane en Rivadavia 334, local 8, Galería Quilmes. Ahí está. Muy bien. Aparte está muy buena esa galería. Hay un local también de ropa alternativa muy bueno que está hace años. Sí, es la galería típica donde están todas las cosas de computación, aquellos que más o menos conocen la zona. Muchos me dijeron, ¿por qué no hay en Brazategui otro puesto de ventas como hubo en la anterior? Lo que pasa es que al hacer las 2x1 tratamos de hacer un solo lugar. O si no, era como medio un caos. Entonces, que vayan solamente a Quilmes, tienen el beneficio de 2x1. O sea, no es que por tiempo determinado el 2x1. Todos desde acá los que el día de la fiesta. Todo aquel que tenga anticipada tiene el beneficio del 2x1. Y aparte, los que cumplan años una semana antes y vengan con el DNI, entran gratis a la fiesta. Y si quieren, pueden festejar el cumpleaños. Como si esto fuera poco. No, pero está bueno. Está bueno porque también hay que mandarle un gran abrazo a Rodrigo de Santino, que él también ofreció esa cuestión. Por ejemplo, en la anterior fiesta fueron dos cumpleaños y Santino le regaló la pizza libre a los que cumplen años. Además de la entrada a la fiesta. No tenemos a nadie que cumple años. No, chicos. Vos podés creer. Ahora vamos a buscar a alguien. Vamos a buscar a alguien o hacemos. O si no agarra el documento, le manda ahí un fibrón loco. Escuchemos el de como hace años. No. Así que mirá, 2x1 en la entrada, podés sacarle, digamos. Cumplen años, entran gratis. Conoces si algún amigo. La cena gratis. Así que espectacular, ¿eh? Buenos DJ, buena música, buen ambiente, el lugar garpa, así que viene todo bárbaro, ¿eh? 30 de abril, preferiado, estamos ahí haciendo el aguante a Nico y a los chicos. Esta vez me decías que va a estar Hernán Díaz. Hernán Díaz, aquí acá el amigo con una remera que me gusta. De y Pablo Gil. Y bueno, les habla Nico. Bueno, va a estar Luis Bedini de la radio, va a haber invitados. No quiero anticipar. Gente que estuvo en Energía, a ver. Ah. ¡Epa! Y nosotros. Y la gente de la Vox. Ahí está. Obvio. La gente de la Vox ahí está aguantando. Gente de Insomnia. Gente de Ultras. Gente de Generación BPM, supongo. Sí, Marce, como siempre. Vamos a estar todos. Esta vez le dimos respiro a Marce. Para tocar, le dimos respiro. Para que venga a disfrutar. Pero él siempre está. Sí, él siempre está. Marce es como un hermano. 15-64-00-7047. Vamos a. Prometo para la próxima salida. Explotan los mensajes, a full. Nico, en serio, tenés que venir. Tiene que venir seguido. Pobre que ¿seguido? Que haga un programa. Escúchame. Yo te estoy escuchando los odios. Estás hacemos, solo. Hacemos un programa también. ¿Sabes qué pasa? Se todo, sí, ¿no? es verdad. Tengo que venir yo. No. Acá yo vengo. Siempre te digo lo mismo. La excusa está en la fiesta. Pero me gusta venir, o sea, lo disfruto. Eso es verdad. Así que, Nico, un fenómeno. Gracias, como siempre. Y seguimos disfrutando de la música, que tantos caños y de tanto tiempo, no podemos dar el lujo de decir que tenemos una espalda a nivel podemos de bancar decir, la movida. ¿Cuántas cosas? Pero ¿no? Bueno. ¿Acá la gente sabe de tu programa Terrestres? ¿O no? Algo hay. Sí, igual acá vos sabés. Pero esto, bueno, es parte de la historia también. Seguro. Las discotecas, o sea. Es más, me tenés que pasar el flyer ese. El flyer ese es buenísimo. Que me mostraste recién. Tienes que adivinar. ¿De qué año me dijiste que era? 90. Ahí 94. Podríamos 94. Hacer algo, ¿no? Un concurso, mirá. Vamos a hacer una cosa. Ahora, si vos querés, la escaneás. Dale. O te la paso, la ponés. La ponemos a ver si la gente lo debe usar. Porque el flyer lo que tiene para aquellos que están. Y vamos a regalar una botella de Campari y un jugo para el día de la fiesta. Ahí está. ¿Ok? Ahora participo. Yo también. No, pero de verdad. Pero tienen que adivinar qué discoteca es. Es una discoteca legendaria de la zona sur. La tarjeta lo que tiene, que nosotros pusimos solamente la dirección. Ahí entonces está. Es de la época la tarjeta, ¿eh? No es que lo que vean. Yo te digo, la vi y no la saqué de entrada. No, yo tampoco. Así que no la van a sacar fácil. No la van a sacar hacemos fácil. Eso, dale. Ahora la la publicamos, dale. Nombre y apellido, los últimos tres del DNI. El que acierta la discoteca es, se lleva un Campari y un jugo para ese día. El día de la fiesta. Exacto. Tiene que venir el día de la fiesta y le damos. Ya me estoy esperando nervioso. Ahí está. Nicolás Chamorro en vivo acá en Ultra. Hasta las 2, vamos, dale. Escuché que dicen que, bueno, ya por el 96 arrancó con la radio y yo iba allá en su programa y siempre iba, pedía temas y yo vivía ahí a la vuelta, en Gala ahí a la vuelta. Y también iba a verlo a Hernán y bueno, iba a un programa, iba al otro, así. Y como dice él, en esa época éramos muy pocos. Ultravox, WhatsApp 15 6400 7047. We'll be right back. Ultrapox Radio, sábados de 23 a 2 AM. Yeah. ready for a rave party? We're gonna do it! All right! This is your party! There's a magic on this thing on me! It's right night! Come on! Let me hear you! It's rave party! Pídeme tu canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Vox. Menos mal que estas charlas no salen al aire. Menos mal. Pero bueno, de eso se trata la noche también, ¿no? Bueno, esa es la historia. Bien, entonces, martes 30, preferiado, a partir de las 23 horas, llega la fiesta, ¿eh? La fiesta, si te perdiste la primera, esta es la segunda. Exactamente. Fiesta We Love 90, así que en Santino Bar, Humberto 32. Ahí abajo del puente. Debajo como del, decía la canción. Ahí está, de, debajo fricción, del puente. Qué banda, ¿eh? Ah. Qué cosa. Pero bueno, especial de Depeche Mode, de Erasure, Z95. Va a haber también algo de la Energy. Para todos los gustos. Sí, para todos los gustos, la verdad. Por eso hoy estamos poniendo un poco de música, digamos. DJs dando invitados, vuelta. Hernán Díaz. Exacto. Nico Chamorro. Exacto. Y el amigo Pablo Gil. Ahí es la trilogía la de la trilogía loca. Bueno, va a haber un sector VIP de los 90. Obviamente están las más... Sí, el anterior, Rodrigo, el encargado y dueño del lugar, trató de ponerlos en un sector. Vamos a ver ahora dónde los ponemos. Sí, claro, exactamente, vamos a poner de vuelta lo mismo, a ver dónde los ponemos esta vez. No me diga que aparece el doble dragón porque se pudre todo. Está el doble dragón. Campeón del doble dragón. La otra vez se había roto, me acuerdo, pero estaba. Mirá vos, ¿en serio? Mirá, sí. Pinta ahí el sector VIP bien 90, ¿eh? Así que va a estar copadísimo. Exactamente, vamos a estar ahí haciendo anticipadas eso. En Penny Lane, beneficio del 2x1. Esto es en Quilmes, Rivadavia 334, local 8, en la galería, de 12 a 19 horas. Sí, está abierto ahí. Sí, se levanta tarde. ¿Cómo se llama? Se levanta tarde. ¿Cómo se llama el amigo de la disquería? Ay, me olvidé. Gustavo, no me acuerdo el nombre. Me olvidé, me va a matar. Bueno, al amigo de Penny Lane le mandamos un abrazo. Aparte, vino a la fiesta la otra vez. Ah, y esta vez, algo que ahora me acordé que no lo agregamos, aquellos que son fanáticos de los vinilos y todo, ese día va a haber una batea especial de los 90, digamos un stand de Penny Lane por si quieren comprar discos de los 90. ¡Epa! En el mismo día de la fecha. ¡Epa! Exactamente. Así que aquellos que les gusta revisar, van a poder ir a revisar. Llevamos unos morlacos, entonces a ver si pinta Fer. Ahí pinta un, no sé, un Bravo DJ. ¿Qué pinta? Pinta un tractor amarillo, ahí lo manoteamos al toque, ¿eh? Bueno, mira, yo, por ejemplo, ahora estoy tratando de conseguir esas cosas. No me da vergüenza. Chiquité y Cowboy. Eso lo compré. Y temazo, buscar, temazo. Bueno, pero bueno. Son parte de la historia de uno igual. Obvio. Igual yo siempre digo lo mismo. El DJ cuando ya incursiona eso porque tiene espalda, loco. Nico tiene espalda, dice. No sé, yo si espalda. O sea, hago lo que me yo gusta. Yo pongo pancake y ya está, a punto. Vamos todavía. Pero, a ver, son parte de la esencia de uno. O sea, y está bueno también que la gente lo conozca. Hoy hay tanta información, hay tanta música. Al micrófono, compañero, por favor. Es que esto no es una charla de bar, ¿eh? Al micrófono, Fer Silva. No, que te decía que hay muchos que no quieren mostrar. No, sí, tal cual. Yo tengo algunos amigos que por ahí se olvidaron de una época. Hay uno que les da vergüenza. Igual no. De a poco vamos, entre todos lo vamos ablandando. Yo conozco uno que tiene muchos años más que nosotros. Sí. Que es pelado, que siempre... ¿Más que nosotros? Sí, que es pelado, que siempre anda con anteojitos. Y no, vos no, pelado. Vos dijiste pelado, entonces no está. Hay uno que me acuerdo que nunca quiso decir que trabajó en una de las bailantes más importantes de la República Argentina, que era Metrópolis, ahí en Palermo, y jamás lo aceptó. Exacto. No, bueno, pero no. Y, pero el tipo dice, no, porque eso, yo ¿no? soy el fan. Pero loco, ¿qué? Aparte es un laburo, digamos. Aparte son los edificios. Y vivió de ojo, eso, y no es y tan vivió. Fácil. No lo voy a decir nombre porque capaz que me va a meter. Yo te quiero ver una pista bailanta, no es tan simple. No, ah, tampoco. Pongo un tema, ya está, ¿viste? Hizo, no, bueno, más. Mirá, yo voy a decir una cosa. No yo, es tan simple, supongo. Hizo yo admiro. Uno, volumen 1 y 2, Por ejemplo, yo admiro. Al, nunca pude saber el nombre, pero una vez me tocó ir a buscar un equipo que compré a Diversión. Y estamos hablando de los 90. Me acuerdo que escuché el DJ de Diversión. En el año 98. Sí, por ahí. Me saqué el sombrero. Es más, hay una 1200. ¿Cómo manejaba el estilo de cumbia? ¿Cómo iba de la cumbia al nacional? ¿Y cómo del nacional iba a la electrónica? Es un arte, no es tan simple eso. No es tan simple, ¿eh? Y más, ellos tienen un laburo como más complicado, porque nosotros, uno va, bueno, pone lo que ya sabes más o menos lo que la gente quiere escuchar, bueno, bárbaro. Pero ellos, digamos, tienen un público que, digamos, quiere disfrutar y quiere divertirse, y me pasó de verlo y decir, he también ido a bailantas muy muy grosas donde las cabinas eran increíbles, el equipamiento que tenían, estoy hablando de, yo te hago un ejemplo solo de, bueno, capaz que alguno lo va a tener en su Facebook, que se llama Alejandro Arrieta, el Lala, que fue el jockey de Maclub durante casi 18 años. El tipo mezclando vinilos, o sea, no, la cumbia, gente de esa época, claro, se mezclan, pero vinilos, es perfecto, no, mira que el DJ que mezcla americano, que, el que mezcla americano que con venga, vinilos para chabón, levantarse chapot, viste. Lo que venga, el chabón te agarra las bateas, te dice, bueno, yo mezclo y punto. Lo que pasa es que, a ver, hay que también entender que es un oficio y vos estás haciendo un oficio y un trabajo. O sea, no sos el elegido de Matrix que subís a la cabina y te tienes que grabar y te dice, gracias por vivir. Gracias por vivir, ¿no? ¿Quién lo escuchó? ¿Quién lo escuchó It's on You? ¿Quién lo bailó? De eso, ni hablar. ¿Por qué olvidarse de las raíces? Insisto con algo, es como que de a poco se va ablandando ese tema también, ¿no? Porque antes era mala palabra, yo no hace mucho, No. Yo calculo 5 años atrás poníamos pop acá. Pasa que, y se nos cagaban de risa. Pasa que la generación de ahora, decir, no sé, yo hoy justo estaba hablando con, decir, qué sé yo, New Order es algo súper prehistórico. Y tampoco se van a calentar a decir quién es New Order. Claro. ¿Entendés? Porque no les interesa. Entonces ya te lo expliqué a vos. Se ríe porque es así. La gente quiere lo fresco. ¿Entendés? Está bien, es el público que se maneja hoy en día mundialmente. O sea, conocen Depeche Mode porque algunos acá, todavía, porque vinieron acá a la Argentina. Pero después no hables de historia hoy, porque hoy en día la escena nacional, digamos, a nivel electrónica, DJs, es muy rica la escena nacional. Hay un chico increíble, con un talento increíble. La tecnología también hace que hoy avances mucho más que en nuestra época. Hay mucho talento. Por ahí estaría bueno un poco investigar un poquito más para atrás. Ojo, no está. A ver, muchos por ahí me pueden decir, pero tocaste el jueves en Bahrein y hoy te vas a poner, no sé. Sí, justo. Sí, bueno, pero a ver. Bueno, pero hay mucho. Pero yo le dije esto. Pero para. Si yo toco en una fiesta retro, para mí es un halago porque tengo toda una trayectoria. Si tengo, claro, una fiesta retro. Porque tengo historia. De acá para atrás laburé en todos lados y por eso me invitan. Eso para mí vale oro. Si que yo ponga vale música nueva con un seudónimo está bien, pero si yo voy a tocar una fiesta retro, o sea, no soy menos. O sea, si voy a una fiesta retro es porque tuve una trayectoria de acá para atrás. A ver, pará. A ver, probé. No es más nada porque ese no lo tengo habilitado. A ver, vamos a compartir el micrófono. Vamos a compartir el micrófono. No, que eso hace también de que uno, o sea, tenga un cierto conocimiento con respecto a la música también y haya sido influenciado quizás de chico, bueno, por lo menos como fue en mi caso, hermanos, radio, recién con Nico hablamos de radios, por lo menos que yo escuchaba. Él también, así como me nombró, no sé, el programa Hoy Mortales, yo escuchaba FM Power, que la enganchaba recién después de las 12 cuando. Pero te volaba la peluca, Power. Se enganchaba a otra radio. En Avellaneda, sí. La música que ponía esa radio era impresionante. O sea, tenía un spot que decía La Auténtica Masa y te ponían un caño. Sí, 92 RPM. ¿Cómo? Que después lo usaron en Real Power. Claro, y choreaba y movía. Después había otra. Alto choreo hacíamos nosotros. Había otra. Sí. Me acuerdo de la 92 RPM. También. Alta tensión. Había un programa de la alta tensión que era Raver. ¿Quién se acuerda de acá en Quilmes FMW? Nadie, seguramente. Era una radio que ponía Maxis. ¿Qué dial estaba? En 90 y pico. Estaba en Quilmes y ponía solamente Maxis. Mirá vos. De los 90. Duró un poco la radio, pero... Igual, lo que me sorprendía era que no había programa, no había nada. Y eran dos Maxis. Ponían Maxis de los 90. Sonaba Culture Beat. Calculo, y igual volviendo a la camada nueva... A la hora de producir, yo calculo que en algún punto tenés que ir a los orígenes. En algunos sonidos clásicos, digamos. Y hoy en día. Por ejemplo, ahí las bases de datos ya están tan completas que no hace falta indagar. En cuanto a la producción, por ejemplo, en una época trataba de buscar el sonido, trataba. Después me puse a pensar y digo, la música tiene que ser para la pista. Y a la gente tiene que gustar, punto. Eso es lo que yo quiero. No quiero ser Beethoven y crear algo, porque la verdad. Está buenísimo y lo respeto a los que lo quieren hacer. Me parece perfecto, pero. El 4-4, 16, bajada, subida, que explote y lo ves en la gente, ya está. O sea, yo pienso así ahora al producir. Y sampleo, no me da vergüenza decir que sampleo. Yo sampleo hoy en día. Tengo un montón de datos míos también, igual de sampler y de cosas, pero me gusta samplear. Hoy en día me divierto más sampleando. No me divierto sentado al buscar el sonido y esto y el colchón y el otro. Al principio lo hacíamos con Adri, cuando estábamos con Adri, lo hacíamos, sí, bárbaro. Por eso están eclécticas las producciones, porque yo tengo, si uno escucha una producción que yo tengo del 2006 a una que salió ahora, ¿cómo puede ser? ¿Producís tecno? ¿Producís churro? ¿A partir de qué han empezado a meter mano? 2006. ¿2006? Sí, 2006, Adri estuvo hasta el 2010, si no me equivoco, 2011, por ahí, y no, 2012, bueno, no me acuerdo muy bien, y después, bueno, Adri se fue a radicar a Berlín. Y yo quedé con el, digamos, con el nombre. Se quedó como una marca. Por suerte él tuvo el respeto y la grandeza de hacer un reportaje en Buenos Aires, aclarando que él se iba, que no era una separación. Humildad como pocas, y que Nicolás iba a seguir adelante con la marca Churrobot. Eso hizo que no vengan a preguntarme, te falta Adrián, pero te llamas Churrobot, ¿dónde está Adrián? Y Adrián. Entonces, gracias a eso, sí. Digamos, ya no me preguntan. Al principio sí era normal. Pero gracias a ese reportaje de Adrián, otra grandeza de parte de Adrián. Seguro. Es como que a la movida le quedó claro que yo seguía con el nombre, como que quedó como el seudónimo. Empezamos con dúo y a él le fue súper bien. O sea, yo me acuerdo que cuando me vino a plantear que se iba a Berlín, le dije, te pago yo el pasaje. O sea, ni pienses en mí, que no, pero me voy. Te pago yo el pasaje. Hay oportunidades que te salen en la vida. Hay que aprovecharlas. Y un día vivo en Berlín, o sea, trabaja... En mastering y en producción de grandes sellos. No hay que contar mucho, pero hay productores muy grandes, muy grosos, que están editando temas y en realidad los hace Adri en el estudio. Pero está bien, se encarga de eso. Aparte, lo veo tampoco mal, ¿eh? Que alguien venga y le diga, che, quiero hacer un tema así. Y Adri por ahí tiene conocimiento y los arma y los hace él. Como hizo acá en Argentina Guerrieri, los Guerrieri eran los que hacían los temas de Vero. Claro. Vero por ahí le daba la visión de pista. Y Guerrieri eran los que hacían. Eran los cerebros. Sí, hace poco tuve el orgullo de remezclar un tema de Deró. Pero viniendo de los Guerrieri, de Nicolás, que me dijo, bueno, lo compartió en su muro, todo, como un pequeño homenaje. Pero por eso mismo, también sabes por qué lo hice, porque Deró le pueden dar con un caño, lo que vos quieras. Pero el tipo hizo su movida. Seguro, no, pero eso. Tocó en el Lot Parade. ¿Quién le puede pegar a Deró? Más allá de que te guste o no. ¿Te guste o no? Hay música buena y hay música mala y eso está perfecto. Y cada uno elige. Sobre y eso gusto. Está perfecto todavía. Pero. Porque me pareció que digo también tiene que ver con las raíces. Y yo escuchaba este tema, me encantaba. Fui y me lo compré en vinilo. Bueno, contribuyó mucho a la movida. Pues fue, creo que uno de los primeros DJs en Energy que estaba los sábados con su set. Yo lo escuché mezclando una vez, la única vez que lo vi, me tapó la boca. El gordo, ya. Pero aparte también, ¿sabés lo que hizo Deró? Que yo le veo muy, muy, muy importante. Que mi abuelo sepa lo que era un DJ. ¿Se entiende lo que voy? Obvio. Que la tía sepa lo que era un DJ. Antes los DJs estaban arriba en una cabina oscura, toda parecía una cabina de peaje. Se bancó a papo no en un sabía. Programa, en el prime time, ¿viste? Bueno, no, fíjate, ese día está bien, lo cargan todos a Deró. Pero el protagonista de ese sábado fue Deró. Claro. Cerró el programa, ha habido Berlín, le hicieron la nota porque estuvo en Berlín y cerró el programa con todo bailando. Después vemos. Bardeame todo lo que quiera, después vemos. Y no, seguro. No entendió Papo igual la cuestión. Papo igual era su personaje, o sea, el personaje del rock y de que el músico toca y el DJ no toca. En realidad, tocar se dice porque viene del inglés, play the music, entonces tocar. Igual la música. Pero no es literal tocar. La electrónica en ese punto se acomodó dentro de la, digamos. del pensamiento del rock clásico de hace 20 años atrás. Hoy en día las bandas buscan algún productor que... Hoy en día la electrónica es un género más, como cualquiera. Le peleaba mano a mano a cualquiera a la hora de presentaciones, sí, ventas. Divididos tocó con Zucker. No sé que le invitaron a Zucker a tocar Divididos. Mirá si estuviera, si estuviera Papo, ¿qué diría? ¿Entendés? Bueno, es un juego, Eso fue un juego, pero a la larga, si te pones a pensar, quedó bien parado al pasar género. La historia, quedó parado mejor de lo. Claro. El otro día, no sé si con quién hablé el tema este de los grandes eventos electrónicos acá en Buenos Aires, que no se están dando, pues ya sabemos todo lo que pasó y lo complicado. Y no me acuerdo quién me dijo, acá hasta que no pateemos el tablero y arranquemos de cero, no va a volver un Greenfield o ponerle un evento masivo. Salvo, obviamente, algunos festivales. Yo lo veo eso más por del el rock. Lado. Eso es por el lado, eso es una cuestión a largo plazo, pseudopolítica, y es una cuestión pseudo comercial. Comercial digo de empresarios. Y se nos instaló ya que la música electrónica parece la única, el único mal de todos los males, ¿no? Porque pareciera que. Igual yo creo que considero que muchos dicen que van a tocar afuera. Lo que menos le preguntan es qué pasa en Argentina. Claro. O sea, una lástima, ¿no? Una lástima por el público. Solamente argentino. Acá generalizamos. Pero después calculo que todo lo que... Igual lo veo muy lejano, ¿no? La vuelta al público masivo. No, yo lo veo muy lejano. ¿Sos más optimista? No, pues te vuelvo a repetir. Para mí es una cuestión política y es una cuestión comercial. Hoy en día no conviene. Hoy en día no conviene que pase nada, en realidad. ¿O quién se arriesga a hacer un evento? Políticamente no conviene que pase nada. En cualquier aspecto, no solamente la música electrónica. No conviene que pase nada malo, ¿entendés? Al micrófono, Pela. Vení que el Pela quiere... Hay que hacer más electrónica para que la gente baile. Más masivo todavía. Sí, más clásico. Claro. Y bueno, Vemos qué pasa. Dentro de un tiempo nos vamos a... Hernán metió 13.000 personas en el mandatario, es verdad. Pensé que hablabas de mí, ¿no? No. Es verdad, metió 13.000 personas. Y él verdad. No quiso tirar más porque no quiso dar más cupo, porque por lo menos conscientemente y su equipo tenían para más o menos ver que era un control de para 13.000 personas. Quizás ahora van a hacer un agosto, creo que lo van a estirar a más, pero de a poco, ¿no? De a poco, por ahí. Pero estuvo bueno porque estuvo también un horario temprano, digamos, pero la gente estuvo y estuvo bueno. Pasa que bueno, lo que pasa también, hay que ser realistas, a mí me ha tocado estar en Greenfield donde la seguridad, la verdad que lo que pasó en la fiesta iba a pasar en algún momento igual, ¿eh? O sea, tiene que ver que también... Lo bueno... Tiene que ver con que no había controles, con que se vendían más entradas de las que se tenía que... Por eso te digo, es una cuestión comercial, es una cuestión política. Yo cuando digo que arrancamos de cero, digo de aprender de los errores, ¿no? Porque hubo miles de errores y no podemos volver de vuelta a comentar los mismos errores. Supongo que se tomará nota de todo lo que pasó. Lo que pasa es que en todo el mundo se hacen estas fiestas, pero se hacen de otra manera, de otra cultura también social. A ver, me ha pasado de estar en Greenfield y de ver cómo derriban 5 vallas y entran como si fueran caballos en la documental de... Ves el polvo y gente que corre. Y también ver gente de traje agarrando a pibes que vendían. Yo me paré de mano. Buena. No, pero es verdad. Pablito. No, igualmente con respecto a lo que pasó acá en Buenos Aires con el evento Time Warp, en su momento también pasó en Love Parade, que también se había dejado de hacer porque hubo como una especie de avalancha humana, que bueno, hubo, no sé si hubo... Se dejó de hacer directamente, o sea, antes se hacía en... El fundador quedó mal, me acuerdo. Doctor Mate. Quedó, sí. Digamos, no se podía permitir que haya pasado eso, una locura. Lo que pasa es que creo que con los años habían cambiado la locación. Antes lo hacían como en un lugar... Como decirte, no sé, los bosques de Palermo con el monumento de fondo y entraba la gente entraba de una manera que no se agolpaba. Yo las últimas imágenes que había visto parecía como abajo un puente, una cosa media rara. Sí, que el acceso era pequeño para la cantidad de gente. Claro, o sea, imagínate que ellos movían, en su momento había 1.200.000 personas. Y cero problema. Hablaba, ¿no? Recién de cuando estuvo Deró, 1.200.000 personas en la calle. Por eso hay mucho para aprender. Para subsanar problemas que hubo, festivales, bueno, que se siguen haciendo en Estados Unidos, en Europa, digamos. O las grandes productoras. Que... Chile, no, de Uruguay, claro. Paraguay. Bueno. Sí, lo que pasa es que lo que decía... Pero como decía recién acá el compañero, en algún punto tenemos que mejorar mucho lo local, muchas cuestiones de... ¿Viste? Pero bueno, en fin. Lo que decía Fernando recién era que Hernán en una nota había aclarado que el precio elevado de las entradas era para más que nada el cubrir todo el costo de un operativo de seguridad para que no pase nada, que haya agua gratis y toda la cuestión. Y bueno, asegurarse eso, que el lugar era bastante grande para la cantidad de gente que fue y que era ese era el cupo, o sea, más de eso no se podía entrar. También otra cosa principal, si no hay una cultura en general y aceptar que la droga está en la noche, como en los festivales de Europa donde vos entras y donde puedes ir a medir si tu droga es buena, si tu droga es mala, controles. Eso lo vi, si, si hay un caretaje en el cual vamos a pensar que la gente no va a drogarse, o que la gente no toma droga, o que vamos a poner 10.000 de seguridad revisándole las mochilas para que no se droguen, con esa cultura seguimos fomentando más lo prohibido. Y al fomentar más lo prohibido, hay gente que alrededor que hace su negocio. Hace negocio. Entonces, si eso no cambia. Si nosotros vamos a pensar, no, vamos a prohibir para que no se droguen. No, ese es el pensamiento, por eso te digo, es político, es social y es empresarial. No nos olvidemos que todas las empresas que hacían esa fiesta están en el interior. Los mejores DJs internacionales vienen al interior primero. Es solamente googlear y darte cuenta que Richie Hawtin viene primero a Córdoba, que y así, todos van al interior. O sea, toda esa movida y negocio empresarial se fue al interior. O sea, se sigue haciendo lo mismo en el interior. En Capital no se hizo más, pues es una cuestión política. Me convenció, me convenció, está bien. Se da mucha vuelta. Yo dije para rato, pero es cuestión de decir. No, aparte, o sea, lo que decía Nico recién, también se hacían los eventos en Rosario, en Córdoba, y poner el caso de Nick Warren, John DeWitt, viene, bueno, Carl Cox también en su momento, y vienen a Córdoba, y los costos de allá para ir a un evento en Córdoba, y vos ves la diferencia con un evento de Buenos Aires, y es casi mitad de precio. Encima. Increíblemente, casi las 2 de la madrugada, pasó rapidísimo la noche. Ahí le tiene un centro el Conde. El Conde es el que viene y cierra acá el estudio. A ver si nos van con un toque más, ya que lo tenemos a Nico, a Pablo, acá, a DJ Púa. A la gente. Esa que es DJ Púa. El Conde DJ Púa, lo tenemos al Pela Méndez, que la gente de Santino ya en cualquier momento va a decir, che, el Pela, ¿dónde está? Está en la box. Está bordeando la box. Pela, ¿todo tranquilo, todo bien? Ah, bueno. Vos sabés que acá es así la movida. Gente que nos están escuchando, mirá, desde Tierra del Fuego. ¿Hiciste la convocatoria para el Hice Campari? La convocatoria, a ver, ahora voy a chusmetear. Saludos a Regina que nos está escuchando desde Tierra del Fuego, Saludos, deja acá. Nos escuchan de todos lados, hermano. En agosto voy a tocar a Tierra del Fuego, a Ushuaia va. Bien, Nico, ¿eh? Acá tiraron. ¿Qué tal? Listo, el primero, sí, es ¿qué tal? Muy bien, lo ganaron. Te puedo creer, solo Rosita. Ahora bueno, la conectamos. Ah, nombre y apellido, últimos 3 del DNI, el día de la fiesta tiene. La pegó, mirá solo Rosita, miró así y dijo, ¿qué tal? Puede ser, tiró. Sí, puede ser, claro. La pegó. Así que un aplauso para solo Rosita que se lleva un Campari gentileza acá de la gente organizadora, bien, así que la voy a buscar a solo Rosita si brindamos. Aprovechamos la movida. Bueno. Vemos que nos dice el Conde, pero por de pronto seguimos un toque más. ¿Te parece, Nico? Como vos quieras. Y espero que se repita pronto porque esto de tener que explote todo no se da. Hay que traerlo. Grande Nico, ¿eh? Así que disfrutamos los últimos minutos. Vamos, dale. Radio 102.9. sigo pelado, amigo, a ver, o no sé. Conexión vía Ultrabox. WhatsApp 15 6400 7047. Pachuco, ahí a la vuelta de la otra radio, y que bueno, en El Celan también, pila de veces. Wild Beach, I think I love you. I love you. The funky groove. Uy, baja un toque, Nico. El Pela. Nos mandaron un mensaje de Santino Bá. No te esperando. Estamos echando, ¿eh? No te con carpa, me parece. ¿Qué nos espera esta noche en Santino Bá? La posta, ¿eh? Convenceme para ir, a ver. ¿Qué quiere? Regotear un poco ahí, moverla, eso, para abajo. Un poco de cumbia, un poco de electrónica, cuarteto. Bien, chicas. Para divertirse. Sí. Bien, bien. Divertirse la, bien. La noche, la onda de Santino. Aguante Santino, hoy en un ratito ya el Pela termina acá la movida y se va para allá. Y obviamente el 30 de abril tenemos la festichola acá con Nico, así que gracias por la visita, Nico, un fenómeno. No, gracias, crack, por la invitación. Ídolo, como siempre. Y gracias por el apoyo también. De no, años. Por favor, al contrario, ya un gustazo. Sí, no, aparte sacamos de cuenta y nos amargamos. Me acuerdo, poco, cuando, fui a, me acuerdo cuando fui a tocar a Real Power, que había una sola bandeja. Y yo era llegué, lo que había, era lo que había. Llegué. Estaba Jean Paul de operador técnico. La verdad que. Y al rato llegó la otra bandeja. Al rato, sí, sí, sí. Ese día tocamos, pero igual, fuertes presencias ese día. Tocaba yo y Luis Nieva, me acuerdo. ¿Qué año es? ¿95, 96? Fácil, ¿no? 97. 97. 97. La verdad, linda época. Y bueno. Lo importante es que estamos acá. Dentro de todo. Mirá los años, ¿no? 97, hacer la cuenta. Seguro. Bueno, quiero agradecer acá. Vení, vení. Ah, los saluditos. Yo lo miraba, sabía por algo. Los saluditos. A la gente. Los mensajes. Está ahí. Mensajes. Bueno, mira, dice: hola, Ran, ¿cómo andás? Saludos a Cindy Solano y a Carla de Veracruz, México. Mucha gente de esto, mucha el internet gente. Está buenísimo. Sí, porque eso es lo bueno que tiene, sí. Volviendo a los 97, sí. Salíamos ahí en un radio y pará de contar. Hoy en día, con la tecnología, está bueno porque llegás a muchos lados, obviamente, ¿no? Dice, pregunta Hernán, repitamos el tema de los cumpleaños, cómo es la movida. Aquellos de que cumplen años una semana antes, como cada martes, o sea, la semana previa, sí, a la fiesta, llegan con el DNI y entran gratis. Y si quieren, van con invitados, o sea, entra gratis el cumpleañero. Y si quieren, para sus invitados tienen pizza free. Te avisan con tiempo. En algo muy importante que me olvidé y que si querés lo podés poner ahí en el chat de la gente, que es la página de la fiesta. Porque ahí se tienen que anotar. Por ejemplo, dicen, no sé, yo cumplo años y somos 5. Ok, el cumpleaños entra gratis y los 5, si quieren ir temprano, tienen pizza free para festejar el cumpleaños ahí. Ahí está, entonces le damos un saludo a Sin, que estaba preguntando. Se ve que está ahí está en zona de cumpleaños. Obvio. Saludos a Néstor Varela, que está escuchando también. Deja saludos para Nicolás o para todos los presentes acá en la radio. Saludos al amigo que le dejaba saludos al Pela. No me sale el nombre ahora. Bueno, ¿cómo? No, saludos. Felipe, saludos a Felipe, crack. ¿Qué más tengo para acá? Bueno, Walter, que también estaba cantando el de Raúl Chocotel. Ahí está, muy bien. Le mandamos un saludo. Saludos a Walter. Que me hizo acordar de otro lugar donde hicimos fiestas, que era Pachuco. Pachuco. Claro. Ah, sí, yo me acuerdo. Claro, qué antro. Pachuco. Ahí cruzando las vías. Sí, ahí. Que era otra cosa antes. No sé de qué me hablas. Había muchos que entraban, entraban pensando que era dónde estaban las chicas. Claro, ya no más. Ahí arrancábamos con las festicholas, tranqui. Ahí tocaron muy buenos DJs, Sí, Pachuco, sí, sí. ¿No? El residente era Néstor Vidar, me acuerdo, los domingos. Carter, que dicho sea de paso, el otro día me llamó. Sí. Así que un sábado de esto lo vamos a tener por acá seguramente. Él sabe muchísimo. Crack también, ¿no? Trabajó en Schopenhauer, me acuerdo. Fue residente en una época de la terraza de Pachá, Néstor Vidar. Está saludando. Le mandamos un saludo. Justo pasó algo. Saludo a los muchachos de la local. La se novela, copan. La novela. Escuchan ahí el programa, así que saludos. Ya lo dije para Felipe, para Silvia, para Walter, que también nos hizo acordar de Pachuco. Solo Rosita, que se ganó. Bien, que se ganó campeón. Bien, solo Rosita, bueno, vamos bien, todavía. Bien. Que adivinó. Adivinó. ¿Qué más tengo por acá? Hola, Bande. ¿Cómo va? Escuchando el live de Nico Chamorro, que le quiero mandar saludos y felicitarle a él y a todo el staff de Technoir, que se pasaron este jueves. Ah, fue el jueves. Los 10 años del evento. Así 10 añitos, Nico. Seguir adelante por otro 10 años más. Y bueno, y preparándome obviamente para la otra transmisión en vivo que va a ser Nico el 30 de abril en la fiesta retro. Así que estas bombas que está tirando, bueno, en las pistas, como siempre, estos clásicos de primera. Así que te mando salud nuevamente, Nico, y también a la gente de Insomnia, a Marce, ¡epa! Al resto de la gente que está ahí en el estudio de la Vox. Saludos, gente, y a seguir. Es Fernando de Tierra del Fuego. Sí, sí, los escucha siempre. Saludos a Fer. Un genio retransmite todo para su gente. Crack. Buena onda, fenómeno. Genios, escuchándolo. Besos a mis amigos Gise, Marce y Nico. De parte de Paula. Me la complica. Paulística. Ahí está. Paula. Tengo que ir al oculista en cualquier momento. Sí, te está fallando la vista. La familia entera bancando Ultravox. Ahí me gustó, bien. Saludos a... El Cuba me parece la liberación del Cuba. Fidel Castro me parece Se me lengua la traba, sí. Pero bien. Saludos a Mario de Joel también, con su novia ahí vacacionando. Mucha gente de vacaciones viene, sí. Hay que aprovechar Pascuas. Uy, se me fue la... Ahí está. ¿Qué más tengo por acá? Buena gente linda, gracias por la gente, para ustedes esto, Gente. Rodolfo de Solano, qué bueno escuchar, muy buena música, saludos a mi chica que está enojada conmigo, che, que afloja. Aguante, aguante acá el amigo Rodolfo, que seguramente habrá ido algún malentendido, ¿viste? Puede ser. Yo banco a Rodolfo, vamos a bancar acá. Saludos a su chica, que lo perdone, che, basta de tanta movida. Bueno, nos quedan unos minutitos más. No sé, Nico, si te quedó algo ahí en el tintero donde Que los esperamos el 30, que es juntarnos, pasarla bien, divertirnos y revivir una época. Y está bueno revivir las cosas, está bueno volver para atrás. Volver para atrás te hace entender bien lo que vivís hoy en día, en todos los aspectos de la vida. O sea, uno comete errores, o pasa cosas, o vive cosas, vivencias. Y está bueno volver a recordarlo. No lo veo, como digo, generalmente a veces cuando hago el programa de radio de los 90, digo que no es simplemente música vieja, que la música carga momentos, te llevan a momentos, te llevan a recuerdos, te llevan a cosas que viviste. Así que imagínate qué importante que es la música, y volvernos a encontrar por una noche para revivir y ir para atrás, está perfecto. Vamos a estar todos ahí, martes preferiado, así que va a estar bárbaro, bancando y la movida acá con Pablito Gil, con Hernán Díaz también. Y bueno, Nicolás Chamorro ahí en Santino, que le mandamos un abrazo también, que siempre está con nuestras locuras. Es verdad, hace años. A Rodri, que también, bueno, tiene que ver un poco con eso también, porque, digamos, lo conocía a Rodri en Project cuando era un habitué igual que yo, antes que tenga un boliche, antes que tenga todo lo que por ahí puso con su esfuerzo. Y bueno, por eso también pasa que él con estas fiestas lo disfruta también. Es como que él también vuelve, mantiene el espíritu, así que eso está bueno. Así que gracias por el espacio, Hernán. Seguro, aparte es una pata fundamental que el lugar también apoye la movida. Sí, en la anterior fiesta Santino regaló 2 champagnes a la gente. Yo le di uno. Ah, mira, ¿por qué no me avisaste? La verdad que está muy bueno. Una pela que ligamos ahí. Hola, muy bueno el accionar de la gente de seguridad, hubo 2 chicos que se ve que no le gustaba la música y quería llevarse las compacteras, y bueno, por la suerte se fueron rápido. Siempre le toca algo a Marcelo, pobre. Siempre pasa algo y está Marcelo Méndez está tocando. Y bueno, pero bueno. Gustaba mucho la música de Marcelo. Así que le mandamos un abrazo también a la gente. Y que se desenchufen un poco y disfruten y vayan. No importa si hacen otra fiesta o si hacen otra cosa, vayan y disfruten. Hay que descontracturarse un poco con la situación en la cual uno vive y tantos problemas graves que hay. Me parece que hay que descontracturarse, hablando de la movida que hablamos, y hay que tratar de ir, divertirse, apoyar. No de estar del otro lado escribiendo. Pasa, hermano. Sí. Hay que disfrutar un poco. Así es. Diría otra cosa, pero... Hay que hacer más otra cosa. Otro mensaje también de vuelta a Santino Bordón, está el pela. Ya va. Saludos. No, están esperando. Dayana Castro quiere la fiesta retro ya, dice. Así que... Bueno, el 30 de abril. No falta mucho. Falta poquito. Bueno, yo... Insisto, gracias Nico, gracias a los chicos por hacer el aguante. Bueno, Marcelito, re buena onda a todos. El Pela, bueno, acá el amigo Fer, Pablito también. El Cuba Libre. Obvio, fundamental. Bueno, nos despedimos, como siempre digo, todos los sábados tenemos alguna excusa para juntarnos a escuchar buena música. Gracias Nico, eternamente agradecido. No. Y como siempre, que viva la música. Listo, un fuerte aplauso para todos ustedes y los oyentes. Gracias. Que nos lleven el aguante del otro lado, Sara. Gracias. Y no sé, ¿con qué tema cerramos? ¿Ahí tenés algo especial o vemos? Y por eso te digo, todo tiene que ver con los recuerdos. Este tema me hace acordar mucho a la. Hoy en día José Luis Gavín es un par y es un genio. Pero me acuerdo cuando yo fui, tenía 15 años y fui a un boliche que se llamaba Enigma. Y tocaba José Luis Gavín cuando todavía no era José Luis Gavín. Y puso este tema y me explotó la cabeza. Temazo. Sprechu, seguro. Temazo, nos despedimos así. Gracias. Nos escuchamos el sábado que viene, ¿eh? Chau. Radio 102.9. Thank you. doubt the wind, shame is about, we're gonna turn the party out. Mr. Z, come rockin' the mic, we're gonna rock it right. For you, yes, tonight, gonna rock on all night long. Cause you know that we're coming just to kick strong. Oh, because you got it like that. You listen to the rap and make your body all just jack. And it is a fact because Mr. C is getting on the mic to rap. Shaman rocking with the new generation. Here in a new coordination. Rocking the mic, rocking it right. Rocking it for the people of Victoria. Oh yes, Radio 1 is the star. First it's how for a while. Here, co rocking the point. I'm gonna prove myself because I am on the point, y'all. Oh, we're gonna co rock to the very tip top. So when we get to the tip top, y'all rock. Let the sea fit in okay. On the mic, Ultra Box Radio 102.9. Ultra Box Radio 102.9. Ultra Box Radio 102.9. Box Radio 102.9. We'll be right back.